dicho, turno de Vizcaya para la sección de Realdes de hoy en Suelta la Olla, y para ello tenemos a Óscar Aranda de Egunon. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien. Estupendo. Contaros algunas cosas. Estupendo. Pues si quieres empezamos con un tema que hemos leído hoy muy por encima en las noticias, que es la manifestación contra la subfluvial 18 de octubre. Pues sí, que queremos comentar esta crónica hablando de esta convocatoria este sábado 18 de octubre de una manifestación para oponerse a la construcción de la subfluvial del Lamiaco, tema que al final va a salir a las 5 de la tarde desde La Riega, porque han tenido que hacer algún cambio porque había un maratón en esos momentos y les han pedido, bueno, y al final va a ser eso, a las 5 de la tarde, desde La Riega, 18 de octubre. El lema de la movilización es Subfluvial Geldituko Dugu. Este proyecto, pues impulsado por la Diputación, pretende unir a través de un túnel Portugalete con Getxo, pasando por debajo de la ría. En un principio incluía también una línea, un enlace de metro y hasta un carril bici, pero el proyecto definitivo, que es que en breve tiene intención de poner en marcha, pues ya ni se menciona, ¿no? Que era una estrategia, estas estrategias para incautos que hicieron en su momento al presentar el proyecto, bueno, como hacen siempre con todas las infografías posibles, para que fuese bien visto por la ciudadanía y también para que contase con fondos europeos, pero al final no les va a hacer falta y al final va a incluir pues solamente lo que tenían previsto en un principio, que era el túnel para automóviles. Al final, lo que es una nueva infraestructura insostenible que impulsa, como decimos, el vehículo privado, y como dicen desde la organización de esta manifestación en la rueda de prensa que hicieron el lunes en el Parque Artata de Leioa, dicen así: esto no va solo de un túnel, va de qué modelo de ciudad queremos, de si las instituciones nos escuchan de verdad, de si tomamos en serio la emergencia climática o seguimos haciendo como si no existiera. El proyecto fue aprobado definitivamente el 17 de julio, unas semanas antes de que acabase el periodo de alegaciones, y por eso desde la plataforma, supone a esta infraestructura, hablan de paripé en las consultas que se hacen a la ciudadanía sobre algo que ya han decidido y que quieren poner en marcha sí o sí. Si no hay, y aquí está la coma, si no hay una presión suficiente que obliga a Diputación a replantearse esta construcción, como si ha pasado con otro de los proyectos estrella de Diputación, el Museo Guggenheim Urdaibai, y que solo ante la contundente oposición de toda una comarca como la de Busturialdea, pues ha hecho cambiar de opinión o al menos que se replantease el proyecto. Por ello, desde la plataforma contra esta subfluvial, animan a la ciudadanía comprometida con la movilidad sostenible, la participación democrática y el futuro del territorio, a participar en esta manifestación. El proyecto tiene un coste inicial, que luego seguro se va a incrementar, de 543 millones de euros, y desde la plataforma dicen que ese dinero se podría invertir en desarrollar un sistema de movilidad metropolitano del siglo XXI. Dicen, no nos oponemos por capricho, nos oponemos porque existen alternativas de movilidad sostenible que reducirían emisiones, mejorarían la calidad de vida y nos acercarían a una ciudad habitable. Para acabar con esta convocatoria, y como derivada, queremos incluir con esta cuestión de la subfluvial algo que nos ha llamado la atención y que queremos reflejarlo, que en el último pleno del Ayuntamiento de Ermua, o sea, a más de 50 kilómetros de distancia, también se hablase de este tema de la subfluvial. ¿Por qué? Mira, allí llevan años pidiendo que se construya una variante, porque en la actualidad los camiones pasan, pues será el único pueblo de Vizcaya que donde ocurra, pues que los camiones pasan por el mismo centro del pueblo, por los polígonos industriales que hay alrededor, y bueno, y que hay una oposición de casi toda la población, bueno, incluidos todos los partidos políticos, hay una plataforma que impulsa precisamente esta variante, y en un debate que hubo en el último pleno de este Ayuntamiento de Ermua, entre el concejal de H. Bildu y la alcaldesa del PSOE, hubo como un rifirrafe, porque una vez más les decían que se había atrasado la construcción de esta variante, necesaria, como decimos, según la mayoría de la población, y que ha contado pues con manifestaciones importantes, y que se ha atrasado porque tenía prioridad para Diputación la construcción de esta subfluvial. E incluso la constructora, que se iba a hacer cargo de ambas obras, pues ha dejado a un lado la variante para priorizar la subfluvial, ¿no? Parece ser que no tendrán caminos suficientes para hacer estas dos obras a la vez, y esto pues se habló en este pleno, ¿no? Como diciendo que al final, bueno, pues ¿qué prioriza Diputación? Pues en un tipo de infraestructuras pues que no beneficien, ¿no?, al conjunto de la población. Vale, pues todo lo que queríamos comentar con el tema de la subfluvial, pasamos ahora a Ezkerraldea, que algo que es inaudito, que todos Ezkerraldea se está dando una situación, digamos, insólita, por lo tanto, pero bueno, con la no aprobación de presupuestos municipales en todos los municipios de Ezkerraldea. Y la prórroga de los mismos, tanto en Santurtzi, Portugalete, Baracaldo y Sestao. Claro, no son ayuntamientos que tengan mayorías débiles, aunque sí que, bueno, sí, en el caso de Santurtzi sí, lo tienen más complicado porque el PNV está en minoría y además su mayor oponente es el PSE, algo que llama la atención pues viendo el pacto que tienen estos dos partidos en todo el resto de instituciones. En el resto de municipios o Portugalete tienen mayoría absoluta el PSE, ellos solos, y no son capaces de aprobar los presupuestos municipales. Y como decíamos en semanas anteriores, con el caso de Baracaldo, se llevan tan mal el equipo de gobierno PNV y PSE que ni tan siquiera se plantean aprobar presupuestos. Que recordemos que es la ley más importante anual que tiene todo ayuntamiento, bueno, o toda institución que se aprobó los presupuestos anuales, ¿no? El caso de Sestao es quizá más inaudito porque se aprueban los presupuestos porque dicen que falta el interventor. La figura del interventor no está y no se pueden aprobar estos presupuestos. Llevan en Sestao desde 2023 sin aprobar cuentas, de aprobar presupuestos, y en medio, algo que también llama la atención, fue que fue defenestrada la alcaldesa Ainhoa Basabe para poner al actual alcalde Gorka Álvarez, ambos del PNV. Muchos movimientos de alcaldes se está viendo, estamos viendo en los últimos tiempos en el PNV, preparándose para las elecciones de 2027, que ya pues las tenemos ya casi aquí. No, bueno, pues esto es lo que tenemos en Ezkerraldea, donde no hay presupuestos, se prorrogan, eso sí, las tasas municipales de basuras y demás se siguen incrementando con el IPC, pero los presupuestos no se actualizan. Y bueno, vale, y pasamos al último tema. Uh-huh. Con Telepizza, es una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a 5 trabajadores y trabajadoras de Telepizza, delegados de ELA, que demandaron a esta empresa de comida rápida por aplicarles el convenio estatal. Esto supone que con esta razón que dan a estos trabajadores, que a partir de ahora se les va a aplicar el convenio de Vizcaya. Y esto supone un incremento anual en su sueldo de 10.000 euros al año. O sea, es una cantidad importante, ¿eh? Él exige a Telepizza que pues el cumplimiento inmediato de esta sentencia y anima al resto de las 300 personas que trabajan en Telepizza que reclamen también esta aplicación provincial de su convenio y que esto pueda ser trasladado a otras franquicias de comida rápida que también aplican el convenio estatal. Una noticia, creemos que es importante, porque aparte que da la razón a trabajadoras, esto que se habló con la última reforma laboral de que tenía prevalencia si el convenio provincial o el convenio estatal, ya se quedó claro que era según jurisprudencia o según sentencia que el convenio provincial era lo que marcaba, y en este caso dejamos con un incremento de sueldo de 10.000 euros, que no es cualquier cosa. Vale, pues ya estos son los 3 temas que queríamos comentar hoy. Pasamos a agenda, que la agenda pues la vamos a centrar en la convocatoria el miércoles de las jornadas de paros y de huelga general por Palestina. Ahí está esta convocatoria, trabajadores y estudiantes, incluso Palestina, a la que se suman también las plataformas que en estos años pues han pilotado las movilizaciones contra el genocidio. El formato de movilizaciones que va a haber por parte de los sindicatos se va a concentrar en las manifestaciones en las capitales de Rialde por la mañana. Bilbao va a ser a las 12:30 desde Gran Vía, desde Sagrado Corazón. Luego los estudiantes de ICAMA convocan a las 12 en la Intermodal de Bilbao, para luego sumarse a la manifestación de sindicatos, que va a contar también con diferentes columnas, y que es la verdadera que a las 12 convoca la Plaza Elíptica, y plataformas como Palestina en el Cartasunta convoca por la tarde a las 6:30 desde el Gobierno Vasco. También a nivel local pues van a haber convocatorias en muchos pueblos por la mañana y Manis de Escualde por la tarde, como en el caso de Ezkerraldea, que la Mani va a ser será a las 6:30 desde el metro Portugalete. Y nada, pues esto es lo que tenemos para comentar esta semana. No queremos meter más cuestiones de agenda por falta de tiempo. Y bueno, lo único es que en lubakiagenda.net que tenemos toda la información de, bueno, pues de movimientos sociales, de locales alternativos, de Gasteche, de centros sociales y demás. Y que los miércoles, como al mediodía así, la suelen renovar, pues para dar toda la información de cara pues a cada fin de semana. Estupendo. Y nada, pues todo lo que teníamos para esta semana. Pues es que ricasco, Beti Bezala, Óscar. Así andaremos con atención los miércoles a la agenda. Pues nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Venga, es que ricasco, besarcada. Por favor.